Luego de su disco película Todo Terreno, Lima recorre en los 12 temas que lo componen el estilo capanguero. Escuchamos ahora Fortunata. Fuiste mi fortuna y yo no supe mantenerte a mi lado. Paso el tiempo, seducido y aducido, por el sol abandonado. No fue en vano. Fuiste mi fortuna y yo no supe mantenerte a mi lado. Todo se desmoronó, todo se desmoronó. Arrancó el viento, renace en el aire loco montando. Un caballo llevando flores desde un saborón. Un caballo llevando flores. Supe mantenerte a mi lado. Paso el tiempo, seducido y abducido, por el sol abandonado. No fue en vano. Fuiste mi fortuna y yo no supe mantenerte a mi lado. Todo se desmoronó, todo se desmoronó. Lima, de Capanga, fue grabado en distintos estudios y producido artísticamente por El Chávez y por Michael, el guitarrista de la banda. Escuchamos Lost. Salimos de visita, vamos todos marchando, flotando por el bosque, mil destinos dibujando, flotando lento al tiempo, perdidos en el cuarto, volando sumergidos sobre tu adorable encanto. Habla todo el mundo, sale de los parlantes, entretenerse a regalizar lo nuevo se ha dicho antes. Disfrutando de mi tiempo, en mi hamaca paraguaya, tejiendo con sonidos, hoy dibujando un mapa. Mis pensamientos El artista Hugo Lobo fue invitado para el tema Miles de Ideas, con el cual cerramos este Picando Discos de Lima, el octavo disco de estudio de Capanga. Miles de ideas en mi cabeza, quisiera tomar una sola canción, pero sería tan egoísta como aquel viejo disco de Pink Floyd. Me da igual, si otra vez momento, ese que nos gusta y parece el mejor, esta noticia te la dedico, quisiera fumar uno y hacerme canción, es solo otro amanecer, es solo otro amanecer, me da igual, yo otra vez. Seguro y saludable, pero es la mejor

La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. No te vayas, porque en un ratito seguimos con lo mejor del rock argentino.